Sí, asombrado. Asombrado. ¿Y qué es lo principal que te llevas? Lo principal, una experiencia nueva. Porque habíamos hecho en conjunto casi todos los vídeos en León y era más o menos libre. Era en conjunto un tema, pero cada uno grababa lo que quería, pero aquí en Álava era grabar todos a la vez un tema, una misión. Y era entre todos, no solo que graba uno y luego lo une con otro, como en León. Aquí era uno, todo a la vez, en una grabación. Y así fue, pues, la experiencia que me llevo de que en grupo también podemos grabar. No es decir, vamos a hablar de tal X, tal cosa. Y cada uno graba lo suyo y luego lo unes y tal. En León, en Álava, Azala. En el pueblo de Sierra, ahí fuimos un grupo, en grupos, y damos ideas en conjunto, no que grabe uno solo, grabamos todos la imagen juntos, y cada uno pues ponía su idea, dentro de su rol. Y es lo principal, o sea, sí, lo que más te sale ahora de lo que de esta Sí, semana. el conjunto que hemos hablado todos a la vez en una sola grabación fija en un grupo. No solo uno grabándose a sí mismo para un tema, sino grabándonos a todos y hablando todos a la vez sobre un tema en conjunto. Eso, pues, a veces lo hacemos. O puede haber que haya habido alguna vez que también hemos grabado, pero no con el objetivo este de vivir. De compartir unos días juntos, viviendo en un sitio juntos, un día y una noche, un día y una noche, los de Relatru compartiendo los días y las noches, juntos, conociéndonos un poco más, debatiendo, discutiendo, llegando a acuerdos. Pero yo creo que de lo que se pensaba el día antes de grabar, pensamos que iba a ser más difícil, pero ahora realizar. Nos resulta más fácil. Una cosa es decir, vamos. Pero bueno, tú lo tenías siempre tenido claro, ¿no? Las discusiones que siempre decías, que no discutáis tanto, que nos conocemos, que lo Sí, vamos a hacer bien. eso es. Yo, para mí, el discutir de que es que me parece que no, individual, o este tema, o no sé lo que hacer, o no sé, había muchos dilemas así, como un poco así agresivos, un poco así violentos en tema de no estar de acuerdo. Pero a la hora de ponernos, el conjunto funciona. El conjunto funciona. Han salido las grabaciones muy bien. Que haya cosas que haya habido artistas que se han ido a ver, las grabaciones, que han hecho críticas, han hecho elogios. Elogios. Ha habido un poco de todo, pero que el Aratru, a la hora de desempeñar el trabajo, una vez trabajando lo que es el trabajo, no en la teoría. En la teoría hay más complicaciones que a la hora de llevar la labor a cabo. En el trabajo, Raratú se lo hace mejor que pensando el tema. No sé si es la experiencia o el rol de cada uno en conjunto con los demás, pero que ha sido bastante bien. Y es la primera vez que lo hacemos. Que para ser la primera vez, en poco tiempo que tenemos para grabar, ha salido cosas muy buenas. Ideas, muy imágenes, ideas, comentarios, muy logrados. Yo creo que sí que a la ida dije que no sabía qué película iba a salir, pero que iba a salir. No sé, no sabía de qué manera. Y es que no salió una película, es que salieron 20 películas. Entonces, pues, por ese lado, genial. Pero sí que tenía un poco de aprensión a la ida, porque, pues bueno, la incógnita. incógnita, no sé, lo desconocido, pues a lo mejor me creaba ese miedo, aprensión y en el aspecto personal yo creo que acabo bastante mejor que empecé la semanita de Rara Troop. Y a nivel de grupo, pues es que está claro que sí que podemos convivir, podemos convivir, y que yo creo que por eso tenía un poco de aprensión a la ida. No sabía muy bien en el aspecto humano cómo íbamos a reaccionar yo y los otros componentes. ¿Y por qué dices lo de que empezaste peor que acabaste tú? Empecé peor, sí, bueno, que fui a más, no, que me sentía, bueno, no sé, que sí que tenía miedo, no, casi no hablaba, no, a pesar de estar en el grupo, no opinaba, me costaba mucho hablar en grupo, pero bueno, que a lo mejor es sensación mía también, que a lo mejor quería participar más y tenía el deseo de participar, y sin embargo no. Para mí yo tengo el de participar menos, sino el deseo. Pues ves. Pero creo que eso, que fue, bueno, una super experiencia. Pues de momento lo principal era desconectar del León y del ambiente en el que estábamos. Y llegar a un sitio nuevo y realizar una exposición de, para hacer una película, una exposición en el sentido de decir. Pero eso era tu planteamiento, y ahora que para ti, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo ha sido? A mí me ha gustado porque ha sido todo muy natural, todo sin guiones ni nada predeterminado. Y bueno, pues todavía no creo que faltará algo de el final, ¿no? Que se realizará dentro de unos meses o no sé. Yo tampoco. ¿Quién sabe, Ande? Y bueno, pues me llevo una buena sensación. Agradable y bien, me he encontrado bien. Menos ayer, que me dio un poco de bajón, pero bueno. ¿Y por qué? ¿O lo no? Por volver otra vez a la rutina diaria. ¿Por volver? A la rutina. ¿Ahora? Sí. Ah, por pensando en volver. Ah. Bueno, pero volvemos como con más experiencia, ¿no? Sí, claro, eso sí. ¿Y qué te llevas ahí en la maleta? ¿O qué resaltarías? Aunque luego tenemos el ejercicio para el miércoles, no de palabras o ideas, pero que eso te sale así. ¿Qué sale? O sea, ¿qué te acuerdas, qué te viene a la cabeza de todo lo que ha habido? Porque ha habido mucho. Pues a ver si encuentro la palabra adecuada. Una experiencia vital. ¿Y qué ha funcionado? ¿Cómo ha funcionado la cosa? Yo creo que bien, y luego todo lo que se ha expuesto sobre a intercambiar cartas con Radio Nicosia, con Martín, y creo que puede resultar bueno para darlo, para que se intente expandir, abrir un túnel o a que vaya a la superficie. ¿Tú cómo te ves con respecto a hacer a tu participación en la peli? ¿O en el proyecto? ¿O en Rana? Después de esto. Como con incertidumbre, porque no se sabe lo que pasará. El futuro es incierto y no sé si a lo mejor puedo estar de cara al final de la película o... No, lo digo no, simplemente yo por mí sí seguiría, pero que ya se verá, es una incógnita. ¿Y algo más? No, que me llevo un buen recuerdo. Hacía mucho que no viajaba y me han venido bien para desconectar y recargar las pilas. La convivencia y pasarlo bien viendo las pelis que hicimos. Lo más importante era la convivencia. Y lo bien que nos lo pasamos ahí. A mí lo que pasa es que se me fastidió un poco porque ayer me puse mala. Pero si no fuera por eso, muy bien todos los días. Para estar mala te echaste unos bailes. Ya, porque me puse buena. Quería bailar, yo decía por la tarde, qué va, yo me siento ahí y a las 10 me voy para la cama que estoy hecha polvo. Me quedé sin baile, jolín, sin cominolas y tal, qué pena. Y me edité el neuroprocesión, no sé cómo se llame y como Dios. O sea, que dices que lo mejor para ti es la convivencia. Y ver las pelis. Y verlas, además que hacerlas, verlas, te mola sí. Más verlas todas. Hacerlas también tiene acción, pero claro, como... No sé, como frontas tan cortas las que yo hice, pues me gustó verla de todos en conjunto. Me gustaron mucho. Qué bueno. Sí. Pues nada, pues muchas gracias. Pues nada, caballero. De lo que hemos hecho... En la semana, ¿qué es lo que más, o estos días, qué es lo que más te ha llevado? Pues... convivir con mis compañeros... pero no en Santa Isabel, sino en Azala, fuera de toda presión de los psiquiatras y por nosotros mismos estar ahí, sin tener tanta atención de las enfermeras o del médico. ¿Cómo que te has sentido más libre? Sí. Sí. ¿Y capaz igual de...? Sí, de sobrellevar el sufrimiento que tengo, o cómo me siento. ¿Y para ti eso es lo más, o sea, lo que más te llevas de, sí. De la semana? Sí. Y que he bailado, he hecho un progreso, que antes me costaba mucho bailar. Cuando yo salía con mis padres a la fiesta del pueblo. Ahora ya y... no puedes parar de bailar. Ahora parece que... Bueno, esta Susana de ahora que hablábamos. Ajá. Porque estaba con catarro y se pegó unos bailoteos. ¿Sabes? Claro. Y respecto a las pelis o tal, o esa parte, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo he vivido? O sea, ¿cómo lo has sentido? Como una cosa normal, una estar presente en la grabación y encontrarte a gusto con esas personas. ¿Y qué es la parte, lo que más te ha gustado de la parte de las pelis, aparte de la convivencia, digo, de la... las películas? Sí, si lo piensas así, lo primero que te viene. Sí, de todas, porque hemos hecho, tú has estado en tres, ¿no? sí. Tuya, la que hiciste en el grupo pequeño y la que hiciste en el grupo grande. Mm. ¿Y de esos momentos hay alguno así, tanto de grabar o de montar o de ver, qué es lo que más te ha gustado? Lo que, cuando la, las veíamos en el salón, en el estudio. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Sí. También. Pero lo que más te ha gustado es verla. Sí, ver. ¿Y lo que menos? Tener que hablar. Sí. Ya, pero bueno, tampoco te tocó. Bueno, fue la que hicimos ahí, la tu presentación, ¿no? Sí. Pero bueno, tampoco. No. Ah, esa. Que la que hicimos con las encinas y todo eso, tampoco. Dímelo, eso me dices, no, pues me costó mucho. Bueno, un poco. ¿Te costó? Sí. Un poco, sí. Público y edita. Pues está tan normal. No, bueno, estamos hablando ahí de que te salió a ti. De... ¿Te has confesado? Sí, espontáneo. Te has confesado. Vale, ¿y algo más que quieras contar? Que a ver si sale bien esto. A ver si sale. Si sale bien esto y seguimos. Bueno, salir bien o no, es lo que a ti te parezca. Sí. Estamos volviendo, o sea que para mí ha salido bien, no sé. No. Ha salido bien. Sí. Y bueno. Seguir, te veremos, ¿no? Sí, creo que sí. Espera, a ver. Sí. La película que pensaba hacer era un cortometraje de 20 o 30 minutos, lo que suelen durar estos breves y cortos que se presentan a los certámenes de entran con un galardón, porque si les dan un galardón, pero nosotros era más que nada para saber, para colgarlo en la red y que otro tipo de usuarios de enfermedades mentales puedan verlo. Pese a que vamos a hablar más de la enfermedad psiquiátrica y no hemos hablado mucho de la enfermedad psiquiátrica. ¿Qué te parece? Bueno, por una parte bien, porque así desconectas de lo que es la enfermedad psiquiátrica y te comportas como una persona normal. Como si fueras un actor de reparto de una película de Hollywood, pero con una cámara de 8 milímetros y unos micrófonos bastante buenos, pero bueno, no deja de ser un equipo de filmación pequeño. Y no sin tomas falsas ni cortes, es más, lo que salga naturalmente es grabado y se seleccionaba un poco y se grababa, se archivaba. Lo otro era borrado automáticamente por las cámaras para que nos dejaran espacio libre para el día siguiente. ¿Y de lo que hemos vivido toda la semana, hecho, trabajado, o sea, de todo? El buen rollo en los pequeños almuerzos que teníamos, la convivencia que ha sido buena, hubo algún roce entre algunos por tener más protagonista que el otro, pero nada más. En los grupos siempre se suele haber un macho alfa que quiere, o macho o hembra alfa, por decirlo en Susana, que también era muy autoritaria. Pero hoy en día no tiene por qué ser, el macho alfa no tiene por qué ser ni un hombre ni una mujer, es independientemente el que tenga más carácter para organizar. Algo más, así que decir. Y de la parte de... Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Sí. La presentación que hicimos a otros colectivos, de que como tenemos nosotros la idea de hacer cine sobre enfermedades mentales, porque estamos debatiendo eso mucho en el Mossad, leyendo lecturas, viendo películas de enfermedades mentales y tal. Los otros colectivos pensaban que íbamos a ser unos actores con un guión y que lo íbamos a respetar a rajatabla, y nos lo hemos saltado a la torera día tras día, que eso es lo que ha dado la naturalidad a lo que hemos grabado. Incluso lo que preparábamos no quedaba tal y cual preparábamos. de los dos cortos que hicimos en los dos grupos, lo más importante, lo de cada persona, era decir cómo era su persona y cómo había llegado hasta ese estado. ¿Y qué crees que es lo que se puede mejorar, así, lo que hemos hecho? ¿Mejorar? Si es que hay algo, si crees que hay algo que mejorar. Con los descartes, como hizo Jonas Mekas, hacer un pequeño, otro pequeño documental. Pero lo que pasa es que los descartes han sido seleccionados, han sido borrados, seleccionados y borrados automáticamente. No se podrá hacer nada más con descartes porque no los tenemos, me parece. Por eso esta grabación es buena, para saber lo que hemos hecho durante 5 días a piñón y que hemos presentado una hora de exposición a otros 2 o 3 colectivos que venían a vernos especialmente a nosotros. Y que no se puede sacar mucho más de ahí, de lo grabado. Lo que hay, yo creo que ya está para colgar en la red y para ver, no se puede pulir ya más. Pensaba que íbamos a hacer, yo dije que íbamos a crecer el grupo, crecer, o sea, puff. Sí, avanzar también en el grupo. A lo mejor dije crecer en el primer momento, pero me gustaría avanzar. Hay una frase que me gusta mucho porque es siempre, cuando se hace algo, siempre se avanza hacia adelante o hacia atrás, o sea, o se camina hacia adelante o hacia atrás, de alguna manera, ¿no? Y yo sé que creo que lo hemos hecho, sí, sí. Y vamos a dar un paso más en el grupo, dije también, y creo que también lo hemos hecho. Y bueno, eso también tiene sus cadáveres, claro. El dar pasos hacia algún lado, sus cadáveres. Pues hay gente que, bueno, no voy a hablar de los demás, más o menos, bueno, que me refiero que también tienes cosas que han sucedido esos 5 días o 4 que estuvimos, tienen sus propios cadáveres propios, de decir, bueno, pues hay cosas que no, ya en la vida, y cosas que sí, ¿no? También ¿Y crees que hemos hecho esa limpieza? ¿Hemos conseguido dejar cosas y coger otras? Sí, todo clarísimo, sí, sí. Siempre que se sale del entorno, para mí, y te enfrentas a demonios, un demonio era la convivencia, demonios, bueno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Una convivencia, sí, desafíos, te enfrentas a una realidad distinta o tal. Uno es la convivencia, que se ve bien, para mí se ve muy bien. Y otro era, claro que sí, en ese no había pensado en ese momento. Yo era la crítica externa a esto, y para mí ha sido el demonio, el desafío más fuerte que teníamos, que tenemos y que tendremos. Para mí, como yo lo veo. Bueno, la crítica en general. Es decir, que. Hasta luego. La crítica, la autocrítica, que para mí es lo mismo. Quiero decir que. Criticar. Sin juzgar es muy difícil, igual que habrá sin juzgar. Entonces, hacer una crítica, o sea, me refiero, hasta ahora, en las críticas que hacíamos, hasta antes de ir a Sana, las críticas que hacíamos eran bastante en general, bastante light. Pero después de Sana, no es que sea super heavy, pero han cambiado algo. No sé si eso, o intentamos ponernos en el lugar del espectador, que eso sí que de alguna manera, no a lo mejor al. Intentamos un poquitín ponernos en el. Bueno, yo lo veo así, no sé, a lo mejor estoy equivocado. No a lo mejor al 100%, pero sí que empezamos a pensar. A lo mejor es otro tipo de pensamiento, ha surgido otro tipo de pensamiento, que es bueno, esto. Sí que habíamos hablado mucho tiempo antes, esto está en la página web, esto tal, pero nunca hemos visto a esa persona que ve la película. Y bueno, pues claro. Y al estar pues, con gente que estuvimos en la sala, que todos sabemos los nombres, no vamos a decirlos, el enfrentarnos a ese tipo de público que es un público crítico, en el sentido más, no chungo, pero en el sentido más profundo de la palabra, vamos a decir, pues nos ha enfrentado a una cosa que es importante, que es pensar lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, más bien, sobre todo. Pienso eso. Nada, yo ya te digo, iba a sala y iba muy abierto, no iba con ninguna expectativa fija, ¿no? Iba a ver qué se vivía allí. Allí digamos que conocí gente, me sirvió para conocerles más íntimamente. Con algunos me llevé sorpresa porque no me esperaba esa forma de ser y, sin embargo, ves, una experiencia como esta pues te abre a las personas. Me imagino que lo mismo pasó conmigo y la experiencia fue muy positiva. O sea, me sorprendí a mí mismo defendiendo a personas con las que tienes poca relación, pero ante un ataque frontal, bueno, que yo lo vi así, vamos, frontal de una persona que de pronto dice, no, es que aquí no habéis hecho nada, pues yo me descubrí, digamos, bueno, que lo comenté con algunos, digo, para mí que esa persona está poco puesta en lo que él quiere estar puesto, ¿no? Y entonces, pues, así les dan esas opiniones. Me sorprendí a mí mismo defendiendo a personas con las que tienes un trato de 2 horas a la semana. A partir de ahí, aquí en León, digamos que he descubierto a 3 personas que nos hemos hecho, además, bastante amigos. ¿A partir de Asala? De Asala, como son Jesús, Emilio. Yo creo que Alfredo también conectamos allí bastante. Bueno, que nos conocemos mejor, o sea, personas con las que estás haciendo pequeñas cositas y bueno. Y para mí, pues, Asala, en cuanto a lo que estábamos haciendo aquí en el taller, pues, pues no sé, me sirvió para comprender mejor las cosas que hacen las personas aquí. O sea, si aquello, es que, no sé, la palabra laboratorio es un poco fuerte, ¿no? Pero digamos que si era como un laboratorio, pues bueno, para mí funcionó. Aprendimos los unos de los otros, yo creo que bastante. Sí que me sorprendió mucho cuando volvimos que los chicos que tienen algún tipo de diagnóstico de enfermedad mental, el decaimiento que tuvieron durante 2 semanas, 3, que yo creo que fue el reincorporarse a la vida normal, a mí eso me dejó un poco como, no sé, cómo decirte. Y de todas las semanas, sí, eso fue, pero vamos, lo analizaremos luego ya en general. Pero de todas las semanas, de los 5 días en la sala, ¿algún momento especial, algún día en que vieras un giro ahí en la situación o algún momento para destacar? O el día del encuentro, por ejemplo, yo qué sé, otro tipo de otros días, o en el trabajo que te estabas haciendo tú, no sé. ¿Algún momento que resaltarías o que te...? Pues, por ejemplo, de resaltar algo, quizá cuando estábamos con la tercera película, que empezamos presentándonos y tal, y luego la última, era un poquitín cómo te veías allí, ¿no? Yo lo estuve pensando, me hice un pequeño guión y fue la película que desarrollé, ¿no? En la cual te veías que en la vida llevas una carga, que igual eso no lo aprecias hasta que no lo ves en los demás. Y es que aquí en el grupo tenemos personas que les ves que llevan una carga muy pesada encima de sus hombros y sin embargo tiran para adelante. Y entonces yo eso sí que lo vi allí. Lo vi y así lo quise grabar en la última película, que salgo ahí llevando un pedrusco todo un camino. Bueno, pues eso es lo que quise representar, que no era por mí, era por todos. O sea, que todos llevamos ahí una carga que allí se vio y que la soportamos como podemos. O sea, en este caso yo hablo de las personas que no eran yo y que les vi allí con esa carga y a cuestas a todos. Es que ahí estabais todos, o sea, no había una persona, no, eran todos. Cada uno lleva su carga y estuvo soportándola allí durante toda la semana. Y bueno, entonces, bueno, fue un poco lo que quise representar ahí. Bueno, y sí, eso yo creo que fue lo que vi, sí. Bueno, pues muchas gracias. Hombre, yo en principio iba con la idea de pasar allí los días en compañía de todos los que íbamos, ¿no? Pero vamos, con ninguna idea preconcebida de lo que allí iba a pasar, porque en realidad nos conocíamos del tiempo que habíamos estado aquí, pero no de pensar cómo íbamos a pasar los 5 días que íbamos a estar allí, claro. Yo no iba así, vamos, por lo que habíamos hablado, tenía la idea de que íbamos a hacer algo, pero tampoco una película en concreto, sino que íbamos allí a hacer una experiencia de más de convivencia entre todos los que íbamos y luego a ver qué surgía allí en los días que íbamos a estar. Y bueno, pues surgieron un montón de cosas que no pensábamos que iban a ser tan... Yo el momento que más resaltaría fue el, digamos, cuando presentamos el trabajo a... digamos, a los que habían ido a vernoslo, digamos, me impresionó mucho la... Vamos, me afectó mucho el comentario que hicieron sobre el trabajo que habíamos hecho, como me dio la sensación de que nos habían roto las piernas, como que sentí además a todo el grupo afectado por lo que había pasado. Eso fue lo que más me impactó a mí de toda... digamos, de toda la semana. Fue lo que más... que todo el tiempo había la gente con muchas ganas de hacer las cosas, animado y tal... Y luego cuando llegó el momento de exponerlo, pues como que no se valoró o no se tuvo tacto a la hora de verlo, el trabajo que habíamos hecho. A la avanza. A la ida. ¿Cómo te conté? ¿En el tren? Sí. Muy bien. ¿Y a la vuelta? Pues muy bien. ¿Lo mismo? Ya, hombre, como compañero... Pues hombre, hemos vivido más cosas juntos, entonces nos conocemos más y llevamos más experiencias compartidas, así que no es lo mismo. Pero la verdad es que como vine muy relajado con Rara Trupp y vuelvo muy relajado. Lo único que cuando vine venía más nervioso porque teníamos que yo estaba ahí con que teníamos que saliera bien, lo que hiciéramos, la peli. Bueno, la convivencia yo confiaba, ¿eh? Pero lo que es el trabajo de la peli siempre nos ha salido, pero claro, hasta que lo haces dices, joder. Las con dudas de si salía bien a la ida. Era la vuelta, ¿cómo te cuentas con el resultado? De la convivencia continuará tú, que no, la está bien. La convivencia, muy bien. ¿Qué tal el trabajo que ha salido a la vuelta que vimos de allí, a Zara? ¿Cómo has visto el trabajo que hemos hecho? Pues... ¿Tenías miedo a la ida, a la vuelta? Sí, no, a la vuelta, no, hombre, yo me parece que muy contento, porque hemos trabajado mucho y creo que bien. Tampoco creo que los vídeos que hayamos hecho, lo decías tú esta mañana, tampoco tienen por qué ser la bomba, ¿no? Porque son vídeos y son trabajos, pero lo importante es haberlos hecho y hay algunos que me parecen muy interesantes y chulos, así, para ver, y por eso estoy muy contento. ¿Y a comparar compañerismo el trabajo? ¿Eh? ¿Puedes igualar el trabajo que hemos hecho con compañerismo que según tú es muy bueno? Bueno, es que son dos cosas diferentes, no lo sé. O sea, que igual una sin la otra tampoco tendría sentido. Yeah. O sea que... Bueno, que están mezclados y no lo puedo comparar. No sé, son dos cosas y me han gustado las dos. Es la primera vez que convives con Rara Trupp, ¿no? Sí, hombre, días claro. Y noches. Joder, claro, como tú. Como yo, nos sí. Nos conocemos, somos compañero. Socios fundadores. Sí, fundador de... ¿Y cómo ves? ¿Podremos seguir trabajando con el resultado del trabajo que hemos hecho y convivencia? ¿Podremos seguir trabajando... Joder, hombre. ...de un 1 al 7? ¿Del 1 al 7? Al 10. Que ponga nota del 1 al 10. No sé, pero... ¿Cómo ves el trabajo? ¿Hacia en el futuro? Yo creo que sí, y que... claro que sí. O sea, siempre, lo dices tú, por la noche. Que sí, que nos conocemos, que hacemos las cosas, y yo veo que la marcha sigue, y las ganas de trabajar siguen, entonces hay que seguir ahí buscando formas de trabajar que nos estimulen a todos, que nos interesen, que nos integren, ¿no?, en el trabajo, y ya está hecho. Yo... que sí que tenemos por delante unos trabajos chulos. ¿Estás tranquilo para hacer una proyección de lo que hemos hecho en conjunto días y noches? Sí, pero yo creo que todavía tenemos que hablar cosas con tiempo. ¿Pero te has convencido para ver las proyecciones y compartirlas con otros que pidas opinión del grupo? Claro, pero hemos aprendido un poquito de compartirlas ahí en la sala, ¿no? Como que también ha habido parte de crítica constructiva, parte de crítica un poco extraña, pero bueno, y también elogios, como decías. Entonces, creo que antes de volver a compartirlas, tendríamos que hablar y repensar un poco, igual seleccionar más el material, igual explicar más cómo funcionamos. Esto fue como una sorpresa que casi... ¿Cómo la viste? ¿Una sorpresa para qué? Una sorpresa de grabar a todos juntos haciendo cosas. Hombre, una sorpresa no, porque era lo que nos traía aquí, yo creo. O sea, probar cómo funcionábamos ahí trabajando juntos y conviviendo. Y bueno, pues ha funcionado bien. No sé si es una sorpresa. Pero vamos, ¿no lo habías vivido antes? No. Muy bien. ¿Te parece que cómo te ha ido la sorpresa entre todos que hemos trabajado? Porque ha sido como una sorpresa el trabajo. Ya, sí, pues claro, porque no teníamos nada pensado, claro, y era como nos ponemos a funcionar, pero hemos funcionado. Es que una cosa es trabajarlo durante una temporada y otra cosa es llegar y decir... Ya saco. Hay que abrirlo por la noche, hay que prepararlo... Sí, claro, sí, el planteamiento ha sido diferente y hemos funcionado bien. Es como una sorpresa que llevamos para la vuelta. Sí, pues sí. ¿Cómo es la sorpresa de vuelta? ¿Qué has conseguido? ¿Cómo hemos conseguido todos como grupo de relato? Que ya te digo que es muy, que va uno muy satisfecho para casa. Eso pero es. En el grupo, y para verlo desde fuera, porque ha habido críticas, elogios. Bueno, claro, pues para ¿cómo verlo. ¿Cómo lo es para León mostrarlo en nuestro taller? A gente que lo pueda ver, o comentas tú, o enseñas tú el trabajo que hemos hecho. Ya, pues ya te digo que veo que tenemos como que eso me parece. ¿Ves confianza en enseñárselo a trabajadores que trabajan en imagen y sonido? ¿Serías capaz de mostrarlo y hablar lo mismo que vas ahora? Sí, pero insisto en que, yo qué sé, depende a quién se lo enseñe. Si se lo enseñas a gente que es especialista en cine o en imagen y sonido, yo trabajaría un poco más los montajes y seleccionaría más. Si es gente que quiere aprender de cómo trabajamos, pues mostraría todo y hablaría más de cómo trabajamos y tal. No sé, es que depende. Creo que tenemos que hablar eso más. Bueno, es que ha sido la primera vez que hemos estado claro. Juntos día y noche, día y noche, día y noche. Con los ronquidos de sí, Marcos. Claro. Sí, sí. Es una cosa más que aprendes a compartir los ronquidos de Marcos. Ahí queda. Rara tú. Rara tú. Bueno, chicos. Algo. Siempre te llevas algo de estas experiencias. ¿Qué preguntábamos cuando ¿qué preguntaba? ¿Qué preguntábamos? Yo es que me acuerdo que lo que me acuerdo es que me preguntaste algo de la película. O sea, que tuvimos como una discusión, vamos, como un desencuentro, conflicto, llámalo X. Y fue en ese momento, además, cuando lo hablamos, porque no lo habíamos hablado antes, de que si veníamos a grabar una película, como que... Tenías claro que la semana de trabajo estaba unida de alguna forma o motivada por la excusa o el tal de que veníamos un grupo de personas a grabar una peli, y a mí como que me descolocó, y yo venía con la intención de otro tipo de experiencia donde además se utilizaría evidentemente el audiovisual, sí, también como hilo conductor, pero no con esa y, no sé, con ese objetivo tan concreto y claro de... Me salió gratis. Ah, mira qué suerte. Abajo. Muy bien. Gracias. Nada. Eso es lo que recuerdo de la entrevista de ida. Ya, sí, yo reconozco que me equivoqué. No, creo que me estaba equivocado, pero no sé por qué se me metió muy lo de hacer. Ya, pero lo curioso fue que no solamente tú, que todo el mundo tenía esa idea de hacer la peli, ¿no? No sé. Y yo no sé por qué, claro, eso me hace pensar en que es cierto que lo que cada uno, desde donde cada uno está, así es como proyecta lo que va a suceder de alguna manera, ¿no? O lo que piensa que se va a hacer. Yo pensaba que iba a ser una experiencia, bueno, realmente es que han sido las dos cosas. Porque sí que nos ha empujado a estar y hacer estamos haciendo una peli o estamos haciendo unas pelis o llámalo X, pero eso estaba ahí todos los días, ¿no? Y cada día teníamos un ejercicio que hacer y que acabar. Eso ha sido muy importante. Posiblemente si no hubiera estado eso, no se hubieran producido otras cosas que a mí eran realmente... ¿No? Yo lo veo así. Próxima parada, Lo que me quedo es que... Que me quedo un poco con esto que hablé ayer en el encuentro, que este proyecto trabaja constantemente en esos dos niveles, en el ser y el hacer, que son como las dos palabras que yo apunté ayer más. Y que también de forma casual encontramos con esa frase del desplazamiento, ¿no? Que yo casi venía como más con esa frase dándome vueltas del desplazarnos y ser aquí, y emplazarnos en otro lugar y cómo llevar todo tu ser a otro espacio. Qué es lo que te quedas de ti, que ha salido mucho además, el concepto de aquí estoy volviendo a nacer o aquí estoy. Y venía más pensando en eso, en modos de ser, modos de estar entre nosotros, ¿no? Me parecía que era como un espacio que nos iba a permitir poder entender mejor las relaciones y los modos de trabajo, ¿no? Más. Pero por otro lado, sin el hacer no se hubiera dado, no se hubieran producido esos espacios de... Que a mí me permiten un poco reflexionar sobre el trabajo, sobre los modos de hacer, que me interesan los modos de hacer, pero hay que hacer, para, claro, no sé cómo explicarlo. Para... Que si te quedas solo en el pensamiento, que pasa siempre, ¿no? Hombre, que puede haber encuentros, pero precisamente en este contexto en el que trabajamos no se puede trabajar solo el pensamiento. También creo que hay pensamiento en la acción, lo veo, que eso creo que tiene mucho que ver en tu trabajo, o sea, que creo que también es un trabajo... que antes negaba mucho, no negaba, pero me costaba admitir más el protagonismo de nuestros roles, pero cada vez les estoy entendiendo de una manera más humilde también. Y creo que sí, que realmente sí que somos, que estamos aportando al grupo cosas. Y lo encuentro algo, lo estoy leyendo de otra manera. Antes siempre estaba casi intentando lo contrario, ¿no? Que no se notara mucho nuestra acción o nuestra posición. Y ahora estoy empezando a asumirnos como uno más y a mí eso me está gustando. No me encuentro, no quiero, no sé cómo explicar eso, ¿no? Pero me ha ocurrido en otros proyectos y en este estoy empezando a dar ese paso de joder y por qué yo, ¿no? O sea, igual que todos están empezando a encontrar su rol, su lugar, su espacio de confort, yo también lo estoy empezando a encontrar desde mi punto profesional de por qué yo no voy a poder también aportar desde lo que yo trabajo y desde lo que yo... O sea, aportaré al grupo y no tengo por qué llevarlo como un exceso de nada, porque si no lo llevo, si realmente es estar, ¿no? Y ese es mi aprendizaje, el saber aceptarme como parte del grupo al que estoy también, no solamente están dando ellos, yo también estoy aportando en el grupo y creo que estoy aportando esas visiones y a ti, contigo me ocurre un poco lo mismo, creo que tú estás aportando desde el audiovisual mucho valor de otras cosas, ¿no? Pero bueno, profesionalmente hablando, esa parte de unir lo profesional, lo audiovisual con el proyecto colaborativo, a mí me está resultando... No en todos los proyectos funciona, ¿eh? No, yo he trabajado en más proyectos con artistas y de este tipo no, pero bueno, lo más próximo ha podido ser a lo mejor lo del proyecto de la cárcel, que sí que invitaba gente a trabajar y tal, pero claro, faltaba todo lo vivencial. Y aquí se está dando esa parte, ¿no? De una manera más... Eso. Muy bien. Pues tienes claro tu papel, está muy bien. Yo todavía me queda... Tengo claro mi papel, ¿no? Acepto bueno, que tengo un papel en el grupo. Ya. Es diferente. Y un papel que es igual de válido... O sea, que aporta al grupo, porque a veces lo que quieres es no aportar, o sea, no... ¿Cómo se dice? No significar demasiado, ¿no? O sea, que no significa el proyecto demasiado, eso, para que no sea el proyecto donde Belén sola tal, activa X cosas. Ese es un poco el reto profesional que me hago. Digo, yo no quiero activar, yo no quiero significar ahí, pero ahora mismo me estoy aceptando que sí. Ahora lo que tengo que hacer es no significar más que otros, pero tengo que aportar esa parte de... ¿no? Que eso se... Bueno, que eso que llevo tiene que estar en el grupo. Sí, también tiene que ver con lo de los intereses, un poco que desde ayer, cada uno tiene su interés a la hora de participar o de, en el grupo. Tus intereses no tienen por qué estar ocultos en el grupo. Exacto. Tienen que salir para unos alumnos, para otros en otros. Ahora, es toda una negociación, ¿cómo equilibras tus intereses con alguna marcha grupal? Yo creo que más que una cuestión de intereses, es una cuestión, no sé, de ser más, en mi caso, más humilde para poder estar ahí, número uno. Porque los intereses es una cuestión de, los intereses son múltiples, quiero decir. Mis intereses no son únicamente el tema de la investigación del proyecto colaborativo y demás, que es, para mí es importante y creo que es lo que puedo aportar porque es en lo que más he trabajado. Pero luego están mis intereses personales, de grupos, de afectos, de maneras de, no sé, van generándose otras cosas en ese proceso. Los intereses van variando según, no son sola, no es que tenga un interés en el grupo. Se van dando, van naciendo otras cosas, ¿no? Me van interesando también estar desde otros lugares, no sé. Entonces es más, en mi caso, una cuestión de saber estar, del ser, de nuevo. De ser y estar ahí.